desengáñame pues, para ya vivir en paz. La duda cruel poco a poco me asesina. Sácame esta espina, quisiera ver en los ojos de Sentina si me quiere en verdad. Ojo de sentir.